Y tenemos invitado aquí en el estudio, es un gustazo cuando recibimos la información, la verdad que son esas que nos gusta dar, ¿no? Después de todas estas cosas, gente que se mueve aquí en Capilla del Monte y que hace cosas realmente que vale la pena compartir, que son espacios de encuentro, de recreación y además tienen un objetivo social, solidario. En este caso la Escuela del Monte está organizando una barrileteada para el sábado 13 y está con nosotros Alexis, uno de los organizadores. ¿Qué tal, Alexis? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se les ocurrió lo de la barrileteada primero? Bueno, esto surge de la fundadora de la escuela, que es María Pía. Ella, bueno, tenía ganas de hacer una acción consciente y tranquila, ¿no? Con conciencia ambiental para poner el tema del monte y seguir reflexionando, pero con algo constructivo también y que estuviera asociado con los niños, con la familia. Y llevar esa conciencia a algo práctico también, como es el armado de los barriletes, que es algo que como un poco que está siempre latente en muchos, pero bueno, como que se tendió a desaparecer, ¿no? Entonces sí, estamos trayendo de vuelta esta actividad que genera todo un entusiasmo en los chicos, en los padres. Entonces estamos preparando tanto la barrileteada como el armado, porque vamos a hacer un taller de armado también de barriletes. O sea, que tiene la posibilidad por ahí alguno que ni lo vio en su vida, dice, ¿qué barriqué? Claro. bueno, salí un poco de la pantalla, ¿no? Las diversas pantallas que mediatizan nuestra vida. Bueno, y entonces, primero tenemos esa posibilidad, pero el motivo tiene que ver porque le han puesto barrileteada por el monte. Claro. En un contexto que venimos, ¿no? Se viene debatiendo, se viene a ver, sí, preguntando. La inquietud de Pía, un día yo estaba viajando a Córdoba, nos encontramos en el colectivo y ella me dice, mira, yo quiero hacer algo, una acción, y tengo ganas de hacer una barrileteada, algo tranquilo, algo consciente para llevar la reflexión del monte y poner de vuelta el tema del monte, pero con una acción pacífica, ¿no? Una acción de enfrentamiento, ¿no? Mm. Que bueno, obviamente tiene sentido. Tiene su sentido y tiene su fuerza y funciona, ¿no? Pero bueno, una escuela, un jardín, ¿qué podemos hacer? Y ella dijo, yo tengo que hacer una barrileteada. Dije, yo te ayudo, porque a mí de chico yo remontaba barriletes y bueno. Y no, nunca los armé, los empecé a armar ahora, justamente me empecé a meter ahora para armarlos. Pero claro, hay un montón de gente que tiene mucho conocimiento acá, sí, y se empezó a sumar y le empezó a dar ganas de colaborar por el tema de la conciencia y por el tema del barrilete. Porque el barrilete, bueno, te lleva un poco a estar en contacto con el monte, a tenerlo de otra manera, ¿no? Porque a veces, sí, tenemos el contacto con el monte de una manera más abstracta o conceptual. De esta manera, bueno, es un, digamos, un desafío también por el tema de los vientos, porque el barrilete también tiene que estar en un lugar más despejado, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, lo vamos a hacer en la plaza acá, Rosas, que está ahí en Alema, el 1200, que es un lugar abierto. Y bueno, y nos empezamos a encontrar que hay un montón de gente que ya tiene una cultura de remontar barriletes, que dice, sí, se puede, digamos, estamos un día que haya viento, que haya por lo menos un poquito, claro, de viento. Claro, mira, esa es la primera conexión con un fenómeno natural del cual nos quejamos constantemente. Exacto. Y pocas veces lo festejamos, ¿no? Que es el viento. Y claro, cuando salí con el barrilete, estás esperando que venga el viento, lo decía, sí, la, sí, primera vez, ¿no? Exactamente. Que estamos esperando eso. Me mencionaba la plaza, ¿cuál es? La plaza, ¿dónde? Claro, el nombre no se conoce. Es la plaza de Rosas, Juan Manuel de Rosas. Está en Alema al 1200, en Balumba. Está un poquito metida en una cuadra de Alem. Es una plaza que está cerca de la plazoleta, sí, Malvinas. Claro, está bien ahí, media cuadra para arriba. Sí. Claro, ahí. Entre Balumba y Las Gemelas, sí, por ahí, ¿no? Sí. De la Plaza Malvinas se ve ahí. Se ve, está ahí, justo ahí a media cuadra. Ahí está enfrente. Alema al 1200 es como la clave, porque de ahí estás ahí un toque. Mirá vos. Y bueno, y va a ser a las 16:30, el sábado 13, y dos horas antes, a las 14, vamos a reunirnos para armar y producir barriletes, para aprender cómo se hace, pues es muy lindo ver meterse en esta historia de tratar de armarlo para después hacerlo volar, ¿no? Y claro, siempre tiene su desafío, vamos a charlar bastante porque, bueno, hay muchas variables para tomar en cuenta en el armado. Entonces ese día vamos a estar a las 14 horas y pedimos que traigan el papel barrilete, plasticola. Papel barrilete, a ver, esto se consigue, por ejemplo, en una librería, en ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Papel barrilete. Papel barrilete. Boligoma. ¿Cuánto de eso, más o menos? Mira, con una lámina de las que se venden, ya te es la medida justa para poder armar, sí, un barrilete. Yo llevaría dos por las dudas. Dos, sí. Se rompió un poquito para parcharla, etcétera. Sí. Sale 5 pesos cada una. Con una lámina se arma. estamos haciendo la medida para que sea justo la medida del barrilete. Boligoma o plasticola. Sí. Hilo de algodón, 10 metros o más, que es el hilo que se conoce como el hilo de pizza. Sí. Piolín, ¿no? El piolín. Sí. Retazos de tela. Si se tienen, si no se tienen, usamos el mismo papel barrilete para hacer las colas. Sí. Si se puede traer también maderitas bien finitas o cañas finitas. Si nosotros la cortábamos, un cuarto de caña es lo que más o menos necesitamos para la caña cortada al claro, cuarto, ¿no? Sí. Para la estructura. Si no se tiene, nosotros vamos a proveer, pero si puede traer, está bueno también que se traiga. Y con eso ya estamos. Ahí estamos el sábado 13 a las 14 horas. Pero esto va a ser en la escuela, en el ALEM 931, el armado. Y de ahí sí, nos vamos a unas cuadras a la plaza. ALEM 931, que es ahí casi al lado de la panadería Don Atilio, que es la referencia. Exacto, obligado. Inevitable, después le vamos a ir a cobrar ahí, le vamos a facturar la policía, sí, pero aunque sea con unos bizcochitos. Claro. ¿Cómo vendría? Bueno, no interrumpa esas cosas que me desconcentra completamente. Disculpe. Buenísimo. Bueno, el barrilete ya se lo quedan, o sea que le va a quedar un barrilete claro, hecho. Claro, o sea que el barrilete va a tener la técnica para también aprender a armarlo, ¿no? Sí. Porque puede ser que el primero salga más o menos, pero después ya va mejorando. Claro, bueno, sábado 13, atención, prepárese a las 14 horas para pasar un momento con los chicos, en familia, padres o madres e hijos. Hijas, en un lindo momento entonces, y de paso, seguramente ahí habrá, bueno, circulará la palabra sobre la defensa del monte, sobre la conciencia que tenemos sobre este lugar, que es algo que se va a entregar, perdón, algo que no te conté. Ajá. Se va a entregar un cuento que tiene toda una reflexión sobre el cuidado del monte. Esto es una historia, eso es una sorpresa que se va a entregar ese día. Muy bien. Bueno, entonces, para compartir ese momento, el sábado 13 a las 14 en la escuela, ahí en ALEM 931. Y después nos vamos a las 16:30 ya a remontar ahí en la Plaza Juan Manuel de Rosas. Y el que tenga barriletes ya hechos, bárbaro, que los traiga, ya probados que funcionan, ¿no? Porque puede ser que tenga su desafío. Claro. Algunos, el primero a veces no sale justo. No venga a hacerse el canchero tampoco, ese barrilete que ya está profesionalizado, ¿no? Mira cómo anda ahí, pero aleritos, todo, aerodinámico. Con alerón, con control remoto, no sea piola, Uno a uno ya el barrilete. Claro, no va a llevar el dron ahí para hacerse el dron con una cola de tela, ¿viste? Como para disimular. Bueno, Alexi, muchas gracias, felicitaciones por este trabajo. La escuela, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? Que han trabajado muchísimo, ¿no? Siguen laburando mucho. Y sí, siempre la escuela tiene muchas actividades, bueno, y un desafío de sostener una educación alternativa, educación Waldorf en Capilla del Monte, pero bueno, está muy firme, un grupo muy grande, muy comprometido, así que siempre con muchas posibilidades interesantes de crecimiento. Muy bien. Bueno, saludos a María Pía también. Bueno, a toda la comunidad. A la comunidad del Monte, ahí, Escuela Waldorf de aquí de Capilla del Monte. Gracias, Alexis. Gracias a ustedes. Continuamos aquí en Capilla, en Tremate y Mate. Sí, bueno, todo esto. ¿Qué es eso? Todo como... Ya, a dejarme.